Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 246, grabado el viernes 1 de enero del 2010. Yes. Se confundió el productor, mira. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Kiko Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Tenemos también al Sensei. Hola, ¿qué tal? Desde el inframundo. Es el NECA. Ese sonó bien el NECA. Otra vez, Sensei. Con huevos. ¿A quién le copió ahorita? No sé. No sé, pero... Al Mecha Sensei. Ah. Y yo, como siempre, soy Omar Mann, produciendo el show para todos ustedes. Le damos muchas gracias a la chica de Behavior por bailarnos en este año nuevo con chiches nuevas. Mira, le quedaron bien bonitas. Pero no se quitó las anteriores. Sí, esa la puso encima. Porque son cuatro. Oye, double decker. Y un plato encima de otro, así. Parece como esa, como un Big Mac. Ah, como la de Total Recall. No, está encima. That's nasty. Yo que de por sí detesto las chichas artificiales. Ahí está, señoras y señores. Empiezan el año Filipe hablando de chichas. Sí, sí. Bueno, ¿y a ustedes no les pasa de que... ¡Holy, wey! De que empiezan empiezan el año y están así... Ah, esta es mi primera Coca-Cola del año. Ah, que estoy... ¿Cómo no? Yo sí. ¡Sensei! La primera cagada del año. Sensei, ya no vas a mandar a pedir la bichucho y ojo, yo Psylocke. ¿La bichuchuchu? No, ya salió la de la Psylocke. Pues sí, pero te digo, no la vas a mandar a pedir. ¿Pedidos? ¡Pedidos! ¿No? ¡Pedidos! Wow. Ah, ¿la querés? Sí. Pero habría que ver qué vale. No, wow. Cuesta como 58. Dele. Ahí la voy a pedir en Amazon. Bueno. Ahí la vamos a poner en la tienda. En Amazon. Sí, ponela. Dúdale. Ahora, señoras y señores, vamos a empezar este episodio con una... La recomendación de la semana. Adelante, Julio, con la recomendación de la semana para esta semana. ¿Tenemos? Año nuevo, música breakona nueva. Sí, fíjate que ese musicón vamos a tener que hacer un review después, fuera del aire, Marman. Punto Kikos. Espérate que hagas la de la carnita, que está mejor. Pucha. Fíjate que... Espero que no le hayas hecho una al box office. Al box office. No, ok. Con eso ya me doy por servido. Esa se mantiene, esa es perfection. Ey, pero Cobrarle Sensei hizo una versión pirata ahí. Con los derechos de autor. Recomendamos Fábulas 87. Finalmente podemos recomendar algo de Fábulas. Este ya salió hace unos meses, a decir verdad. Uh-huh. Lo que sucede es que Fábulas se metieron a hacer un crossover con Jack of Detroit. Jack of Fables, sí. Y con los Literals. Una onda de Vértigo que nunca despegó bien. Pero los Literals... son unos personajes que salieron en Jack of Fables. De veras, pero también creo que tuvieron una miniserie. La onda es que metieron a Fábulas, que nunca había hecho un crossover, en ese crossover. Y no me llamó la atención para nada. Los tres paquines de Fábulas los leí así, standalone, sin leer los demás. No es que no se entendiera, pero la temática que llevaron no me gustó para nada. Que llega Jack. La enciclopedia temática. Ah, sí, sí, llega. Es mejor la. La Guillén. Llega Jack donde vienen las fábulas y lo consideran que es la reencarnación del Blue Boy. Y el fulano es estúpido. Sí, una babosada de historia. Entonces, finalmente terminó el crossover. Me habían llegado los nuevos capítulos y no me interesó leerlo por culpa de lo que había leído antes. En ese crossover, por cierto, convierten a Big B. Wolf en una niñita de... ¿What? De 8 años con trenzas. Pero no fue en los de Fábula, fueron en los otros. En el de Jack, ¿verdad? Sí. Así que ya cuando termina el crossover, retoman la historia original y en el 87 es donde lo hacen y se ve muy buena. Va a ser una guerra como un enfrentamiento entre las brujas que salen en Fábulas con personajes viejos que se suponía ya se habían deshecho de ellos. Hacen un comeback y la forma que comienza está buenísima. Así que Son 5 episodios, comienza en el 87 hasta el 91. Uh-huh. Solo he leído el primero, no les doy spoilers. Yeah. Léanlos. Nice. Señoras y señores, continuamos para Iki, que quería que le avisáramos cuando Julio dejara de hablar de fábulas. Ya terminaron de hablar. Ya terminó de hablar y no te preocupes, solo dijo que... Fábulas. Repite lo que acabas de decir. El único spoiler que dijo fue... Muy bien, y vamos a dar también, señoras y señores, un review, ya que al fin terminamos todos de ver, o vimos, mejor dicho, Avatar. Avatar. Solo el sensei no la ha visto. Bueno, preparémonos. Bájale volumen al sensei. Sí, que sorry, sensei, pero vamos a tener que hablar acerca de esta movie. Bájale volumen y ahí te avisamos. Te hacemos una seña. Y no muy bonita. Al IRC. Con el dedo medio. Implica solo uno. Yo sí debo decirlo, estoy contento de que dejé espacio en mis top movies del año para Avatar, porque francamente estuvo mejorcito para mí estuvo mejor que Wolverine. Uh-huh. No es super top, la mejor película que haya visto jamás. No coincido con algunos reviewers que estaban diciendo que este era como el Star Wars de nuestra era. ¿Quién dijo eso? Un pendejo ahí, no me acuerdo quién, pero estaban... Métete al sitio de avatarmovie.com. No, prefiero no saber el nombre de eso. Cameron 001. Ahí aparecen los reviews que la madre escribió. Y cabal, unas tonteras así como que esta es la película más espectacular jamás hecha. No, no es así. Sí es una de las mejores películas del año, definitivamente. Sí, concuerdo en eso. Pero no es la mejor película del año. Habiendo dicho eso... Se respetan las opiniones, por ejemplo, yo me estoy aguantando. Sí. ¿Cómo van? ¿Y sabes qué? Por incorrectas que sean, se respetan. Te voy a explicar una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Yo paso en Second Life bastante y a la mala que está ahí, fuiste a ver Avatar. La mayoría de la gente que está dentro de Second Life le encantó la película. Por el hecho de que tu avatar precisamente es eso. Vos estás en otro mundo y vos tenés un personaje que vos lo has diseñado y vos lo has perfeccionado y ahí anda caminando en ese mundo. ¿Y toda la manera se hizo Avatars Azules? No, nada que ver. Pero... ¿Por qué no? Pero... ¿Cómo? ¿Cómo son horribles esos avatars? Sí. Pero la cosa es que estar viendo eso ya es como en un mundo, ¿verdad? En una película... Tiene algo de appeal. A mí por eso es que a mí me gustó un poco el concepto de la película. Estaba bien chivo. Y sí, la vimos en 3D. Sí, la vimos en 3D. Por cierto, ahí están preguntando al IRC. Bueno. La vimos en 3D. Uh-huh. Y como había dicho, es Danza con Lobos. Sí. Ah, el espacio. Es Danza con Lobos o para mí, es cualquier película que he visto, N películas con esa fórmula. Ajá. De el chico de high school hace una apuesta de que popular, va tiene que ser el popular. De popular, ajá, que va a conquistar a X fulanita. La conquista, el siguiente paso es que se enamora de ella. El tercer paso es que la chica se da cuenta que es una apuesta y lo manda a la mierda. Exacto. Y al final entonces él hace cualquier algo bueno, y quedan juntos otra vez. Ese es Avatar. Yeah. Esa es la fórmula que ocuparon definitivamente. Sí, insert plot here, man. Cabal. Pero sí. Mira, visualmente impresionante, me entretuvo. O sea, uh-huh. Ahora, pero tiene sus. ¿Te chocó o no te chocó de la trama? Las gráficas. Las gráficas. Mira, o sea, a mí no me gustó ya de entrada, vea. Ajá. A mí no me gustó. Al principio yo estaba pensando en unos, haciéndole el favor en unos 3 puntos. Ya después de seguir pensándolo y de otras cosas que ya voy a comentar, a duras penas para mí llega a 2. ¿Y por qué fue? Fíjate que, para empezar, lo que ya me tenía a mí molesto desde la extra. Porque dije, la vio con nosotros y ya que nos callan esta cosa. ¿Cómo te vas a enamorar de un monstruito? Si a mí me ponen en lo que decía, yo lo dije. Si a mí me ponen en la mente de un tigre y me ponen una tigresa a la par, yo no me voy a enamorar, me voy a querer coger a ese tigre. Vea, para empezar. Bueno, y a mí puedo rebutar. La cargata. A mí me los muñequitos me parecieron chocantes. El Avatar. O sea, los veía, sentía como que era de esas películas que fueron a filmar al cine y que los hombres se ven así todos alargados. Entonces no me fueron atractivos. O sea, como que ahora, comprimieron el formato de widescreen. Sí. Después, los efectos, obviamente, están chivísimos. Pero a los 2 días yo vi District 9. Que con la décima parte, el mecha que sale en District 9 le da una taleada así en efectos al de Avatar. Y yo, esos son buenos efectos. Yeah. Entonces eso me le bajó más a Avatar. Yeah. Y después lo que para mí se terminó de cagar en la película, además de otras cosas, es un comentario que hizo Tico Man. Y se lo voy a explicar así. De nada. Sí, yo lo voy a explicar así, como yo lo siento. Para mí es como que llegara tu hija, Julio, o tu hija. Papi, fíjese que encontré aquí en el patio a este marero. ¿Qué hacemos con él? Ay, hija, que duerma contigo en tu cuarto, enseñarle de dónde tenemos las joyas, llevarlo a esos lugares prohibidos donde nadie llega, súper secretos que ni nosotros podemos ir, llevarlo, enseñarle. Él todas las noches va a ir a hablar con los otros mareros, pero no te preocupes, decile cómo nos pueden joder, a dónde nos pueden atacar. No, no le preguntes cómo los podemos atacar a ellos. No, no, no, eso no es importante. ¡Come on! Sí. O sea, la estrategia del jefe de la aldea como que las cagó un poquito. Era al revés. Además, puta, ok, empezás a ver la película. Pero he was the chosen one. Lo único que les faltó le es faltó. Decirle chosen one. Ajá. Y de ahí, puta, los cabrones, el jefe había pasado años entrenando para llegar al puesto y llega y dice, puta, y en media hora va. Fíjate que era un Dances with Wolves a lo Matrix. También, fíjate, tenía algo de Matrix ahí, porque The Chosen One y no, está no, metido no, en el no, mundo. No, porque no era... Ah, no, sí, hubo un signo, un signo. Sí, empieza la película. Empieza la película. Ah, tengan cuidado, que aquí toda la selva nos quiere matar. Ah, bueno. Ok, apaga el helicóptero porque nos vamos a tardar. Puta, cabrón, yo le hubiera dicho, mira, anda, puta, volando. Cuidado, hija de puta. Sí, sí. No, apágalo, dormite. Vergón, y van con un soldado, con un arma. Que no sirve. Que no le funcionó con los dos primeros hijos de puta que encontró. Sí. ¡Puta! ¡No, háganme! Sí, después de varios años de estar en ese planeta, como que ya hubieran desarrollado por lo menos balas más grandes, digamos. Después va, vergón, conoce a la bicha. Ah, puta, la hija del jefe. Bueno, se va a quedar con él. Ah, pero la bicha ya estaba. Comprometida con este otro hijo puta. Ah, este hijo puta se va a morir. Ay, que la Sigourney Weaver se está muriendo, pero no fue lo suficientemente fuerte. Ah, este hijo puta al final lo van a cambiar de cuerpo. Él lo va a hacer. De ahí, puta, que mi abuelo fue el último que. Ah, este hijo puta va a dominar al dragón. Ajá. O sea, no pudieron manejar la historia de manera que el hijo puta. Ey, mira, y ese dragón, alguien lo ha dominado, ¿no? Ay, hijo puta, este es mío. Vea, de alguna manera de que te lo mantuvieran de sorpresa. Sino que todo te lo fueran poniendo tan chiche. Para decirte que hasta yo le dije al tico, puta, nunca he visto una película con la Michelle Rodríguez que sobreviva. Sí. ¡Bum! La mataron. Y eso fue como a los dos minutos no, pero que salió la Michelle. Y siempre le dan el mismo papel de soldada marimacha. La única película donde ella que yo he visto que sobreviva es en Fast and the Furious. Pero en la siguiente, que ella vuelve a salir, ahí la mato. O sea, en la historia muere. Mucho. Ajá. Yeah. Wow. Me gustó el hecho de que, vaya, es una historia de tecnología versus misticismo. Fern Gully, decís vos. Entonces es una mezcla. Pero lo chivo es de que el misticismo realmente le metía en una razón científica. O sea que la vida en ese otro planeta había desarrollado una interfase USB orgánico universal. Yeah. Con el cual se podían pasar información mental de alguna forma, pues, o sea, podían sacar recuerdos, podían comunicarse entre especies, que eso era vergonzoso. Es que fíjate que todo lo que está bien hecho en la película es el background. Ajá. La ecología del mundo, la, sí, la imagen, sí, claro. El setting está cabal. El setting es muy bueno, la ciencia toda ficción la está bien, pero la aventura propiamente es súper predecible desde el principio ese. Este fulano le va a ayudar al militar, se va a arrepentir porque está haciendo algo malo, le va a terminar ayudando a los otros. Pero a pesar de eso, siento que yo sé que está todo clichado al N poder, pero it kind of works. Clichado. Mira, yo le di cuatro puntos. A mí me gustó. No solo me entretuvo, sino que me impresionó mucho toda la parte visual. Reconozco el trabajo que se hizo. Prestó muchas ideas de todos lados porque vos comenzás a ver la historia. Tres lugares. Tres. Se parece a Dune, la parte de que. Cinco. A una comunidad que vive ahí. Todo lo del espíritu de todo eso es sacado de Mononoke. Ah, eso te iba a decir. Ah. Mononoke, toda la parte de ecología, aunque el tema ecología cansa. Uno que no fue película, solo libro, se llama Los Árboles Integrales de Larry Niven. Que viven unos árboles gigantes y que por poca gravedad los cuerpos son alargados. Uh-huh. Y son de tono azules. Ah, siente, porque las montañas que volaban, las piedras, escaflones. Pues no, escaflones. Ah, también. Escaflones. Mira, nunca dijeron. ¿Cómo los dragones de. El flux, no, el capacitor. ¿Qué puta más tenía la esa? El flux de dragones. O sea, de Pern. De Pern. De Pern. De eso de que. Ah, el dragón. No, eso de que el dragón te tiene que escoger. Que escoger al Ryder. Eso sale hasta en guerra con eso. La mierda más. Pero no, pero comenzó en los dragones de Pern. Que tenías un toma un montón pero, de ideas. Pero el de tipo un es promiscuo de porque después se va con el dragón más chivazo. No, pero espérate, ahí esa es otra cosa que. Ay, no, vos hiciste que atacaran a mi no dijiste. Nos traicionaste, mataron a mi tata, andate a la mierda, cabrón. Con mucha razón, con mucha razón. Lo único bueno de la película. Ajá. De repente llega el hijo de puta en un gran nave, ya en el otro. Ay, sí, yo te quiero. Ah, pues come mierda, hijo de puta, le hubiera dicho yo. Solo porque llegaste en un Ferrari. Hoy sí, ya le dije, puta, te hace caso. No importa que hayan no, es que disculpa, no era un Ferrari. Llegó en un, en un tanque M1. Pues sí, pero... ¿Me entendés? Otra cosa que no le vi lógica es de que al final, ah, somos victoriosos, mandamos a la mierda a todos de esta compañía. O sea, la otra madre tiene naves, pueden volver. Regresan con armas más grandes y los hacen mierda. Pues. Y yo no sé por qué no los habían hecho mierda antes. O sea, desde órbita, ahí están. Pum, va. Entonces, siento que muchas cosas que las... ¿Cómo? That's the next movie, esa es la siguiente posiblemente. Sí, esa es la siguiente. Fíjate que la secuela más corta de la historia. Una de las cosas que yo le daba positivo a este movie es que no dejaron muchas puertas abiertas para una secuela. Uh-huh. Ah, pero de aquí sacan secuela. Y la hacen y va a ser una secuela tan forzada que espero que ahora... Mira, que ya... y si los clichés se mantienen... Va a ser con el mejor amigo en Europa. Alguien pierde los poderes. O sea, todos los clichés de la segunda parte de la película. Todos pierden los poderes. Ya no se pueden comunicar con los árboles. A pesar de todo... No, de alguna forma el general bla, bla, bla sobrevivió y le va a decir al otro, soy tu padre. No, va a ser el hermano gemelo. Ah, sí, sí. Algo así, pero bueno. Ah, no, es que el hermano gemelo que tenés razón, murió. Ya sé cuál es. Mira, sobrevivió realmente. Por lo menos, como vos decías, los efectos muy buenos. Te olvidas de que son CGI después de un rato. Mira, es que pero, eso me sorprendió. Excepto Sigourney Weaver, que se veía la cara de la Sigourney Weaver pintada de azul sobre el cuerpo alargado. Y esa sí se veía fea. Mira, no feo, a mí pero no me molestó. Es que los otros. Al otro tipo, el protagonista, sí se le veían las facciones, que los ojos más grandes, que, uh-huh. que así, que la nariz más alargada, las orejas distintas. Pero la Sigourney Weaver solo copy-paste la cara de ella, pues. O sea, no le hicieron ningún cambio. Mira, no me molestó, pero entonces, sí me molestó. Lo que sí yo sentí es que al principio decía, puta, qué vergón el 3D. Ya a la mitad de la película ya estaba tan acostumbrado que para mí era... eso te llama, a mí me encantó eso. Yo hasta y me recordé a... O sea, yo, hey, momento, esto está en 3D. Ya la veo como cualquier película normal. Es que, o sea, para mí perdió el appeal a media película. Es que también antes. No perdió el appeal para mí. Es que para antes las películas. Me acostumbré al 3D, al efecto. Es que las películas 3D también antes. Eso que, es 3D. Entonces tenemos la típica toma de que algo sale de la pantalla. No cometieron ese error, gracias a Dios. Así, y que quieren que vos saltes hacia atrás. Cuando veas eso que se te viene encima. Mira, esto deberían de. Esto no, esto es para la segunda parte deberían de contratar al escritor y al editor. Que está haciendo la de James Bond. Para que le mande a la mierda todos los clichés. Yeah. Que salga una historia original. El editor de la historia. ¡Saba! El problema es que el escritor fue Cameron. El director, buen director, buen productor. Pero no como escritor nada. No es... Él no escribió nada. Va, ¿sí? Pero siendo realistas, ¿crees que estamos siendo un poquito demasiado críticos al decir que alguien va a salir con algo completamente original en estos dorados tiempos District donde hay... District 9. Es que mira, no, lo que yo te digo, no es necesario que sea original, pero... 100% original. Si al final, hay juegos de video que ya tenían muchos de esos conceptos. Sí, pero te digo, si al final el punto clave, ponerle, que para mí no era ni tan clave, pero... Todavía, Sensei, todavía. Seguimos, Sensei, sorry. Para mí no fue ni tan clave, porque qué puta era la diferencia del dragón que andaba el cabrón contra los otros demás, pero bueno. Pero si el dragón, por poner un ejemplo, era uno de los puntos clave, ¿por qué te lo dijeron desde el principio? Ah, este dragón es palomísimo. Sí, puta, dejen una sorpresa. Mira, no, yo no le critico el hecho de que hayan ideas utilizadas previamente. Yo lo que a mí me divertía decir, hey, esto me recuerda a tal cosa que leía, este me recuerda a tal novela o tal película. Y no me molesta. Igual, amigo, a mí no me molestó. Mi punto sí fue que era muy predecible la película. Uh-huh. El argumento, sin embargo, fíjate que te lo telegrafiaban con media hora, 45 minutos. But it was still fun to watch it happen. No, sí, a mí me entretuvo. Me gustó, pero fíjate que hubo cosas, por ejemplo, que decía, aquí tal vez viene algo que va a salvar la película. Esto tal vez le pueden dar un buen twist. Que era ponerle twist. Que vos veías el amigo, el que era amigo del hermano. Uh-huh. El otro científico. Que de repente empieza como a sentirse celosito, ¿verdad? De que, este hijo de puta, ¿verdad? Que no sé qué. Yo dije, este hijo de puta se va a cagar en él. Algo va a hacer. Y de repente, le pasaron las calenturas y ya somos amigos otra vez. ¡Puta! ¿Sabes para qué entonces? Bueno, pero ahí estabas esperando algo predecible que no pasó y por eso... ¡No, yo estaba! ¡O sea que nunca hubiera estado contando! ¡Hipócrita! Tal vez. Mira, tal vez. En la ciencia ficción sí tengo una crítica. Ahí entramos en otro campo. Oye esto. Ajá. Me dije, los animales están basados en una anatomía de 6 extremidades. Sí, tenían 4 patas adelante y un para atrás. ¡Qué chivo! De repente las bestias estas que vuelan tenían 2 pares de alas adelante y unas patitas atrás. Sí, sí, sí. 6 extremidades. ¿Ves no sé qué otro animal? Y ves que tanto los voladores como los caballos tenían la respiración aquí por el pecho. Ajá. Y de repente ves a los humanoides, 4 extremidades únicamente. Hubieran sido 4. Entonces, ¿y por qué no tienen 6 también? Tendrían que haber sido 6. No, otra cosa que veníamos hablando con este es porque tenían la misma voz. O sea, si el tipo tenía diferente... Parece. El buchito era más largo. Entonces no tenía que tener la misma voz. Para que sea reconocible. Sí, digamos. Pero eso es, pues te digo, ya es otro campo. Es buscándole más cagadas. Películas del espacio que se oyen las naves en el espacio. Ah, no, eso no me lo toqué. Eso solo la otra cosa es que el chero pasó la mitad de la película aprendiendo el idioma de los alienígenas y al final solo hablaba en inglés. Y después trae un traductor. Bueno, pero esas son cositas. Lo único que sí yo... dije yo, esto no me lo esperaba, sinceramente. Ajá. Y sí, te lo habían telegrafiado. Era que al final, cuando le llegaron todos los animales a ayudarle, eran los animales que las armas de los humanos, que en 3 años no habían desarrollado nada mejor, y los hicieron mierda. Pues entonces, dije yo, no me esperaba. Que fue sorpresa para sí mí. No me lo esperaba. Ajá. Ahora, una. Bueno, Tico, no le he dado puntaje. 3 puntos geekos. Everything's under control, situation normal. Cabal, predecible, pero entretenido. Dijimos que íbamos a empezar a llevar basecita de datos. Brito, con todo y eso, ¿a vos que es al que menos te gustó la movie? Ajá. ¿La recomendarías a alguien que la fuera a ver o sí, no? Sí. Es que mira, yo creo ¿algún que... ¿Algún enemigo? No, yo creo que después de casi 5 años de estar grabando este show... No sé si hablo por todos, pero yo me he vuelto mucho más crítico para las movies. Igual, yo creo que hace 5 años esta película yo hubiera salido... ¡Puta, qué película más vergonzosa! Bueno, yo le di paz a G.I. Joe. No, yo no. Por ser entretenida. Yo le di paz la a... mierda, yo le fue entretenida. Yo le, exactamente esos son mis comentarios, por ejemplo, de Speed Racer. Ajá. Speed Racer, la mayoría de gente no le gustó, sí. A mí me encantó. No me encantó, pero sí me gustó. Fíjate, yo a la gente le recomiendo la movie solo por el hecho de que es como un nuevo nivel de visual. Yeah. Entonces, la gente tiene que experimentarlo de primera mano y en cine, no esperarse que salga DVD. Y una cosa bien, bien interesante, yo vi, antes de ir a ver la película, vi el extra. Cometí el error de ver el extra, el trailer. Te cuento todo. En la Y salía Optimus. Sí, salía. Pero no tengo el clip. ¡Y lo dije yo! He puesto nuevos clips. Bueno, espérate, antes de que se me olvide. Y al ver el en la pantalla 2D, cuando vi las escenas de los CG, ¿verdad? De los aliens, no los pasaba. Dije, puya, qué película más basura la que voy a ir a ver, qué terrible, o sea, estos muñecos se ven horribles, no sé qué. Ya cuando te pones los lentes de 3D, lo ves en la pantalla grande y ves toda la acción, los vi súper creíbles. O sea, siento que el hecho de estarlo viendo en la pantalla grande y con en 3D ayuda muchísimo. ¿Cuántos puntos le diste vos? 4. Yo 4 también. ¿Qué es la de cuántos? de 5 siempre. No, pero... Ay, pero ya, ya. Yeah. Creo que ya podemos superar el tema. No, pero, okay, pero espérate. No te termino de contestar tu pregunta. Yo sí la recomendaría. Esto ya lo puedo ir al sensei. Porque es una película que te va a mantener entretenido, pues. A mí me entretuvo. Yo no me dormí en la 2 horas o tanto que duró. Pero... Y yo no la sentí tampoco, fíjate. No se siente. All right. Te la dejan ir suavecito. ¡Oh! Otra película, señoras y señores, que fue a ver aquí nuestro amigo Julius, o que digo, mejor dicho, nuestro amigo Julius es... Ellos, sí. Sí, el fan film de Metal Gear Solid. Sí, ey, Mara. Tienen que meterse a ver esta movie. Ajá. Está basada en los juegos de video de PlayStation 2 y ahora del PlayStation 3 de Metal Gear Solid. ¿Exclusivo PlayStation? ¿No es exclusivo? Es exclusivo PlayStation. Okay. Lo oí aquí primero. ¡No jodas! Tiene más de 10 años ese juego. Mira, el sitio es www.mgs-philanthropy.net. Ahí busquen Metal Gear Solid Movie en Google y le va a salir. Es un grupo de personas fanáticos del... Bueno, y no, fíjate que es lo peor, ni son ni siquiera fanáticos del juego. Solo son un par de... que les gusta mucho el juego. Llamaron amigos... ¿Les gusta mucho el juego? Pues no, fanáticos. Dos que les gusta mucho. Los demás lo conocían a medias o lo habían jugado. Otros ni siquiera eso. Ah. Propusieron hacer una película en forma independiente basada en los juegos... Sin pedirle autorización a Hideo Kojima, el creador, ni a la empresa japonesa que saca los juegos, que se me ha olvidado el nombre. Es Kojima, es el creador del juego, y la empresa... Ah, vale, Riata, no me acuerdo ahorita. Y no sale tampoco en la página que estoy viendo. Estos son un grupo de italianos, tienen una pequeña productora de videos. Dijeron que llegamos a una película. No es de bajo presupuesto, simplemente no tienen presupuesto. Lo hicieron con 2 camaritas, ellos mismos son los actores. El director fue el único que dijo, ay, mi modo, yo voy a ser el principal, Snake Eyes. No hay otro papel que yo pueda hacer. Dicen que... No, pero no Snake Eyes, Solid Snake. Solid Snake. Gracias. Cada semanalmente le dedicaban unas 2 o 3 horas a trabajar en la película. Ah, igual que mi tesis. Sí, porque se tardaron como 3 años en completarlo. Ah, igual que mi tesis. Y les quedó igual de bien. Fue difícil. Filmada totalmente en Italia. Konami se llama. Ellos, le quedó mejor que Avatar. Con ambientes en Italia también. Efectos especiales que ellos hicieron internamente, así trabajando poco a poco. Hasta un fulano les ayudó con la música, con el score. Wow. Pero no te sentar a ver, música entre los segmentos. Una hora, sí, bien hecho. La película no termina, sino que ellos tienen un proyecto de hacer en 3 segmentos, pero este es el primero. Es como no es introductorio, sino porque te cuentan toda una aventura completa, pero te dicen, continuará. Ah, o sea, esta película, entre comillas, es el primer segmento de la película. De una historia, digamos de una historia más completa. Una trilogía. Algo así. ¿Y la historia tiene algo que ver con la historia del juego? ¿O es una historia es una historia X. Es una aventura X Es una aventura X, pero utilizan los personajes del juego, introducen nuevos personajes... Y te dicen que más o menos se ubica entre el juego 2 y el 3. Algo así. Un segundito, por favor. Tenemos que ocupar la máquina del tiempo. Pero sale el mundo. Ok, ya estamos de regreso. Ok. Pero ese... ¿Se oyó? Sí. Después se limpió con la manga. ¡Esta máquina! ¡Puta! ¡Vale, verga! ¡Esa máquina del tiempo! ¡Shift stick me vale la madre! Prefiero la automática. ¿Qué vas contra las paredes? No. Ahora, lo mejor es que la película es totalmente gratis. No la tienen que pedírsela al señor Torres. Se van al sitio que les dije y ahí está el link para bajarla. Y hay en 2 formatos diferentes. Nice. ¿Metal Gear cómo? Metal Gear Solid. Ese es un video que... Y si pones Philanthropy, que es el subtítulo, ahí va directo. Ahí está. Philanthropy. Pero vean, sensei, mana, vos no la ves ahorita, sensei, que tu bando de ancha está bien. El concepto bien del para los que no sepan, estos juegos chico. Están inspirados en el concepto de que la acción es en modo stealth, andar de escondidas, no es enfrentamiento frontal a adversarios. Que sale así calladito, sale por detrás uno y le salta. Parte de la película así es. Objeto. El cortopunzante. El parecido físico es asombroso con el principal. salen unos efectos especiales, te voy a decir, para una película sin presupuesto, bien decentes. Salen unos robots gigantes, a ver, unos mechas. Wow. Unos mechas que vos decís, ey, para ser alguien que no tenía pisto para hacerlo. Y hoy ellos están esperando que alguien les consiga más pisto. Y unos mechas no salen, ey, ¿qué están haciendo? Bueno, ellos son italianos, pero la película aparece el cantante de la ventana así. Y venga, aquí va estado. Ahí va, ve, ahí va. Sí, es ese. Este es el vecino. Y a pesar de que. ¡Ya está la comida! ¡Se mamá! No ve que están filmando la movida. ¡Mamá, ya le dije! ¡Me traes Steve! ¡Mamá! ¡Que no ve que estoy Steve! Y está en inglés, es lo bueno. A pesar que estudian italiano los babosos estos. Así que vayan a bajarla. Pero no dicen, hello, happy day. No. How are you? Todo mal inglés. O sea, una película en inglés hecha por italianos de un concepto, japonés. Perfecto. Okay. Este es el mundo global en que vivimos. Y sin permiso de los japoneses. Sí, un mundo global esférico. Y esférico. Nice. Señoras y señores, continuamos rápidamente con el Box Office. Hey, solo una preguntita. Qué redundante. Adelante. Una pregunta tenía, Cesay. ¿Cuánto fue los puntos críticos para la película al final? Ah, vos no has dicho. 4, 4, 3 y 2. Omar Man 4, Tico Man 3, Julius 4, Brito Man 2. You got it. Y mira, o sea, y de promedio. Ah, sácalo vos. Sí, no, 4 más 4 más 3 más 2 entre 4. No, pero mira, 8 más 5, 3 entre 4. No importando cuántos puntos saque la onda esta, la tenés que ver y en sí, el cine. La tenés que ir a ver y en no CD. La podés ver en tu tele, en DVD. Se le pierde mucho. Pero mirala en dos teles y cruzar los ojos para que se vea en 3D. 3.25 es el average que salió. Voy a ver mi Viewmaster. Sí. Bueno, ¿qué íbamos? Ah, sí, Box Office. Box Office, Tico Man. Es que no oí la música. Déjame ver. Aquí está. La número 5, todavía saliendo ahí en el listado, The Blind Side, con Sandra Bullock. Nice. Basado en una historia totalmente inventada de la vida real. La número 4, It's Complicated. Esta es con Meryl Streep y no sé quién diablos más. Alec Widden. Alec. Chick flick. Es de una chara que tuvo que cambiar su Facebook status de Married to It's Complicated. Vale. La número 3, Alvin y las ardillitas. No. ¿Qué? La dos. Ay, a mis hijas les gustó, así que no digas nada. Pero ¿para qué? Hicieron otra. Para que esté ahí. Dicen que es mejor que la primera. 48 millones. No es tan difícil. Eso no es tan. Bueno, no es tan difícil de lograr, creo yo, pero bajo el mismo concepto. Exacto. Yeah. La número 2 fue Sherlock Holmes. Qué en su bien. Debut nice, hizo 62 nice. Millones. No me imagino cuál es la 1. Jamás podría adivinar. La súper recomendada película por los geekos, Avatar, es la número 1. Hizo 75 millones en su segunda semana. Por favor, wow. No hables. Bajando únicamente 3% con respecto a su primera semana. Menos 1.8% según 1.8, Box Office Mojo. Yeah. O sea, prácticamente no bajó. Es que tiene critical acclaim y además la gente le ha gustado. Menos. Pero si llega a ganar un Oscar va a ser... Bueno, por efectos especiales. Sí. Sí, ah, es probable. Lo merece. Mejor argumento. Y el escritor de danza con lobos cerotas. A ver, y él no lo ganó, ¿eh? Siguiendo la temática de la sección del tico, me voy a atrever a tomarme aquí un... Dale, dale. Un par mintín. De mi sección. Estoy sudando. Retoque mi comentario. Las top 10 películas geek según el sitio Newsarama, que es nuestro segundo Wikipedia. Son primos de Wikipedia. Wikirama. Sí, Wikirama. Para ellos, la primera década del año 2000, de los 2000, del siglo XXI, pues. Película geeks. Contando de la 10 a la 1, comenzamos en el 2000, Gladiador. Gladiador con Russell Crowe. Sí. ¿Qué tiene que ver eso con Estoy leyendo lo que dicen ellos. No es mala. No es mala. Buena movie. Es que no cómics, no basada en cómics. Pero no es geek, no es science fiction, no es fantasía. District 9 en la posición 9, no sé si es por... Muy bien. Del 2009. ¿Cuál fue? District 9. Ah, chiva. Buena. Y la posición 8, El Hombre Araña 2 del 2004. Sí, no, la de Doctor Octopus. Ah, sí, Doctor Octopus. No bailaba todo. que la 3. En basura. La posición 7, 300. Esa sí va a ser en cómic, por lo menos. Sí. En la posición 6, 28 días después. Basada en zombies. Yo la vi y mira, para la mara que le gusta las de zombies está bien, pero a mí realmente no mucho. Pero esta no fue de las primeras. Bueno, ¿son zombies o vampiros? No, son infectados. ¿Vampiros zombies? No, es una infección de un virus que produce furia, rage, te dicen. Pero esta creo que es de las primeras que los zombies no se movían como zombies, sino que como que... Ah, sí, estos eran zombies que corrían. Como conejos brincando. Ajá. Te hacían socar un poquito esteroides, más. Entonces como que era más tenebroso. Posición 5, Casino Royale. Ah, la nueva versión. La nueva versión, bueno, sí. Bueno. La super gustó. Mira, la posición 4. Yo no la calificaría como geek. Fíjate que cuando tal pasa vez el si libro, la vea. Tal vez sí si la puedo... Por todos los gadgets. James Bond no tenía gadgets. Bueno, es cierto. El carro. Se salva él solo en la vida. Con un desfibrilador bajo el... Sí, eso sí, ya solo con eso una gran paja. Sí. Es un gadget esencial para tocar. Sí, el mío tiene. Sí, sí. El mío tiene. Tres tiene el mío. Mira. Porque tienes tres corazones. No. Usted que ya necesita salvarte de la vida. Tres veces antes de que puedas ir a un hospital con tres veces el difrío, ya morite, cabrón. Ya no vas a quedar bien. Sí, cuando me sacaron el riñón, dije, no, te vamos a dejar un corazón que no, como que hizo Homero Simpson, ¿verdad? Que le dije primero, ¡pah! Y le hace chiqui con el dedito. Otro. Otro. Y pues, Ya camino. ¿Sí? En la posición número 4 es Almost Famous, casi famoso, de 2000. Buenísima movie, pero no la pondría como un geek. Fíjate que es lo que ellos dicen, como una película que no tiene superhéroes, no tiene espadas, ni sale naves topless, espaciales, la aliens o ni siquiera animación está en esta lista. Simplemente dice, esta película se trata, es la mejor película sobre un geek, sí, por la pasión que él siente, pero es por la música. Yeah. No, me parece algo... Muy buena movie. Yo no la pondría tampoco. Salen las chichas de la hija de la Goldie Hawn. Posición 3, Wally. En 3D. Wally, tiene que estar. Nice. Posición 2, Batman Begins. Begins. No, es una mierda. Por algún motivo ellos dicen que para ellos superó a Dark Knight. Pondría esa en vez de Gladiador. En la posición 10. Y aquí pondríamos a Dark Knight, tal vez. Y la 1 Avatar, va a decirlo. Y la 1 no. El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Ah, ok. Me parece bien. Está bien. ¿Y ninguna de Star Wars? No. Mira, y no los culpo, Sensei, con todo respeto. Me duele en mi alma decirlo, pero a mí me costaría mucho poner una película de Star Wars. Sí, no. Pero yo sí hubiera puesto Star Trek. Star Trek sí hubiera puesto. Bien, yo. Bien. Yo la hubiese puesto. Iron Man no estuvo ahí. ¡Uy! ¿Batman? Oh, no. No la pusieron. Dark Knight no está ahí. Sí, porque puede ser que para ellos Begins, no, Batman Begins sea mejor que Dark Knight, pero si estaba Begins, tenía que estar Dark Knight. Es más, yo hubiera noqueado, hubiera sacado a 300 de ahí y hubiera puesto a Dark Knight. Pero bueno. Mira, yo hubiera sacado al Gladiador. Dejo a 300, saco a Gladiador y hubiera puesto... Yo hubiera sacado al Gladiador. Y a Omar. No. Okay. Fíjate que noticias no hay, por cierto. No se mueve nada. Uy, toda una noticia, cambió el año. Hoy ya no es 2009, hoy es 2010. Sí, así que acuérdense cuando estén firmando cheques, cuando estén poniendo así cualquier documento. ¿Sabes qué? ¿Ha cambiado el año? Mi carro, culpa tuya, mi carro ha cumplido 19 años de edad. No. Quise detenerlo yo, cabrón. Ya puede tomar el carro. ¿Qué tal es mierda? Señoras y señores. Mi carro. Y solo 300 kilómetros. No, huevo, ya. ¿Cuántos? ¿Cuántos tendrás? Creo que anda por los... Ya iba arriba de los 100. ¿Kilómetros? Los 100 mil kilómetros. Ah, señoras y señores, continuamos con un... Naruto. Adelante, Brito, con el Naruto Ninja Update. Stealth, sí. Adelante. El anulador del arma. El anulador del arma. Uno de los propósitos por los cuales pedí vacaciones ahora a final de año. Ajá. Ahí no es eso. Ajá. Era para que iba a empezar y a jugar de nuevo con mi nuevo recién adquirido PlayStation 3. Ajá. Y porque me quería poner al día con Naruto. Y lo logré. Misión cumplida. No, hijo de puta. ¿Vean? Así como ya terminamos el primer juego en PlayStation 3 de Batman Arkham Asylum, buenísimo, ya me puse al día con lo que va ahorita el anime Naruto. Solo me falta el último capítulo, pero ya solo uno. Y pues, ya que paloma está, sinceramente. Uh-huh. ¿Verdad? Llenó mis expectativas completamente. Yo me había quedado muy atrás en la historia, ya por el episodio 90 y... ¿Cómo? ¿84? 90 y 84. 90 y 84. Y ya van por el 140, pues, o sea, son... Era un poquito de diferencia. Sí, entonces, muy buena historia. Ahí, como ya habíamos mencionado en episodios anteriores, han muerto varios, un par de personajes principales. Me gusta cómo están amarrando la historia desde los primeros capítulos, no de Shippuden, sino que de Naruto, de la serie original. Uh-huh. Y no sé qué tan adelante irá el manga. De donde se ha quedado ahorita el anime, que es cuando acaba de terminar la pelea de Sasuke contra Itachi. Vamos muy adelante ahorita. Ya hay por lo menos dos conflictos más. Pero el siguiente conflicto que viene es una pelea larga. Hay bastante... O sea, pasa un vergo de ondas. ¿De cosa? Naruto queda de chivazo. Pero después de eso, la otra pelea ni siquiera involucra a Naruto. Naruto solo está de un camino de un lugar a otro y no ha hecho ni mierda por los últimos... 20 episodios, creo yo. Y otra de las cosas que me ha gustado es que al fin metieron, aunque por los comentarios que dijeron aquí quienes habían leído el manga, en el manga fue, creo que más detallado y duró mucho más, la historia de Kakashi cuando estaba chiquito y de cómo tuvo su ojo con Sharingan. Lo dieron ahí en dos episodios. Muy, muy buenos. Me encantaron esos episodios. Súper chivos. Y que también te amarran otro par de detalles. Como te digo, desde el principio de la serie, entonces yo que tuve la oportunidad de hacer esa hiper mega maratón de Naruto y para ponerme al día y poderlo ver de ¿cuánto corrido. ¿Cuánto tiene solo? Desde el 80 y la feria hasta el 139 estoy hablando. Wow. Pero hubieron fillers entre medio, entonces sí me metí a Intense para ver cuáles eran los fillers. ¿Y los saltaste? Me salté, me imagino que unos 8 capítulos, 9 capítulos. Pero buenísimo, así es que si no se han puesto al día con Shippuden, háganlo porque realmente vale la pena. La historia se va moviendo muy bien. No les doy spoilers, aunque quizás la mayoría ya los han de conocer. Pero buenísimo. Véanlo que está bueno. Nice. Thank you. Y señoras y señores, antes de entrar a la carnita, Julius nos tiene una cosas que ha leído esta semana. Me imagino que de cómics, porque si me pones a hablar del periódico y cosas así, no. Del PRI. Fíjate que me estoy poniendo al día con los periódicos. Ya lo decís. No. Tengo ahí como 3 semanas de noticias que me interesaba leer. De repente me dijeron, mira, hay una crisis financiera en Dubái. Y yo, ¡oh! No me enteré. Salí corriendo. Fíjate que un niño se fue con un globo. ¡Oh! No, es así, me enteré, fíjate. Money Webput. No, los tatas, dicen. Ah, los tatas. Sí. Hulk. Ya están sembrando los primeros, y aquí, esto va con spoilers, porque esa es la parte introductoria y no le va a arruinar la historia. Danger, Will ya Robinson, salió Danger. La caída de los Hulks, los primeros paquines, se llama el primero Alpha, y el segundo se llama Gamma. No Omega, es Gamma. ¿Beta? Es por los rayos, Gamma. ¿Beta? No, es Gamma. Escama de pescado. ¡Ay, la cama de porno! Escama de pescado. Fíjate que en el Alpha lo que te cuentan es cómo los enemigos de Hulk se han juntado y han estado trabajando en forma coordinada desde hace varios años. No para enfrentarse a Hulk. Buena esa historia. Fíjate qué buena. Que sale el líder, el Red Ghost. Y no otro. A ver, ayúdame. El líder, MODOK. El Red Ghost es el enemigo de los cuatro fantásticos que anda con cuatro chimpancés, ¿ok? Se me están olvidando otros dos. Está uno que se llama Egghead, que primera vez que lo veía, realmente un viendo cabeza viejo. De huevo. Estaba, ¿cómo se llama este? El que hizo el Immortal Android, Mad Thinker. Ese, Mad Thinker. Y Victor Von Doom. Un miembro de vez en cuando. Básicamente lo que te están diciendo es que se han tratado de juntar personas malos, inteligentes, villanos que son con coeficiente intelectual muy alto. Y no es para enfrentarse a Hulk, sino que ellos andan buscando artefactos, tecnologías perdidas, dinero, poder. Pero principalmente era la Biblioteca de Alejandría. Todos los tomos de la Biblioteca de Alejandría, así es. Que aparentemente tenían tecnología para viajar en el tiempo, hacer de todo. Entonces, eso te cuentan en el Alpha. Y al final, básicamente te dicen de que el grupo este pierde a un miembro, Von Doom los traiciona, pero ellos logran obtener varios de las tecnologías que necesitaban, y se supone que el siguiente paso es, saben que se van a tener que enfrentar contra Hulk para seguir adelante. Te mencionan también que ellos están de alguna forma involucrados con el Hulk rojo actual, que hasta este momento sigue siendo un misterio acerca de su identidad. Pero te dijeron más o menos de dónde viene su poder. De que usar, combinaron radiación gamma con radiación cósmica, una onda así. Ay, sí. Y con eso hicieron a este Hulk rojo. Pues era ese proceso. Y que ellos escogieron a la persona más adecuada, sí, para hacer la transformación. Te están cantando que es un personaje conocido del universo Marvel. Y viste. ¿Viste este otro último de Hulk? De que sale la ¿cómo es que se llama? La Banshee, la Gárgola, la ¿cómo es que se llama? No, la no arpía. No, Harpy. No he leído eso. Ah, sí, que le encuentran en el... Que es Marlo. Marlo Jones, la ex esposa. La no sé si ex o todavía esposa. La medio esposa de Rick Jones, sí. Y el Gamma, que es el más reciente... Te narran al principio cómo el Hulk rojo se enfrentó a un robot que supuestamente está diseñado para destruir Hulks, manejado por el coronel, por el general Thunder Ross. Thunderbolt Ross. Ajá, no sé si eso sucedió en uno de los paquines, en un paquín de Hulk rojo, porque aquí ahí solo te cuentan, se murió el general Ross. Y yo, se murió y lo entierran y hay velorio, y el paquín se trata más que todo el velorio. Que llega un montón de gente a hablar de él y te cuentan la vida del general Ross. ¿Pero esto es reciente o de los viejitos? Porque ya hubo un tiempo, ahí por Hulk 300, no, 400, algo así. Me acuerdo una historia de que era que querían revivir a Marlo. Y a un enemigo que tenían ahí, el general Ross, el cadáver así animado. No, es... ¿Que murió? Como la tercera vez que se muere. Yo no sabía de ese paquín. Así, viejo. Yo lo he estado leyendo en los últimos 6 meses y el general Ross ha salido como 5 veces. Era de los que andaba cazando al Hulk rojo. Sí, correcto. Y ahora se enfrentó al Hulk rojo y lo mata. Ah, ok. Entonces lo que te narran acá es que se muere, te narran el velorio, que toda la mara llega a decir las cosas bonitas de él. Y al final llega Bruce Banner, que nadie quería que llegara. Uh-huh. Le escupen la tumba. Y entonces comienza a hablar y habla tranquilo. Pero que sirve para recordarte que la hija, la Betty Ross, es la ex esposa de Banner, que está muerta por envenenamiento de rayo gamma, bla, bla, bla. Te recuerdan que ese fue el segundo matrimonio Betty, porque el primero fue con la mano derecha de Ross. Y no se ¡solo con la mano! No se han casado. ¿Cómo se llamaba el coronel? Talbot. Un Talbot. Que por cierto, también murió en un enfrentamiento algo relacionado con Hulk. Es como avecita de mal agüero. Así que al final, y este es gran spoiler, por la manera que no quiera oírlo, cierra las orejas. Aparece que todos dicen, de alguna forma, Hulk rojo está trabajando con alguien más. Eso no pudo haberlo hecho él solo. Y al final te revelan... Nick Fury. Que no, con Bruce Banner. Ah. Que Hulk rojo llegó donde Bruce Banner a pedirle ayuda y Bruce le dice, mira, lamentablemente para detener los planes de MODOK y el líder y todo eso, necesitábamos quitar a General Ross del tablero de juego. Tenía que morir, le dice. Puta. O sea que Bruce Banner le dijo, matalo. Es lo que te dan a entender. Esa es la penúltima página. Ah. La última... Era mentira, sale vivo. No, sale lo que esperabas que iba tarde o temprano, tenía que salir, sale Betty. ¿El qué, Julio? Viva. ¿Viva? Y es el horror. No, con Talbot. ¿Con Talbot? Con Talbot, ¿talento? De la mano, los dos que fueron a visitar la tumba del Tata, a ponerle flores. Entonces, pues, mira, a la Betty la iban a revivir como fuera el lugar, la querían revivir desde hace años. Sí. Bruce Jones fue uno de los que lo intentó hacer y le dijeron, andate a la... Lástima, no, lo hizo, pero lástima que toda la historia se la botaron. Sí, la mandaron a la miércoles. No pudieron. Sin embargo, esto sí es de entrecontinuidad. Sorprende que salga Talbot, entonces. Sí, ¿cómo lo revivieron? No, solo salen. El coronel Talbot. ¿Te acordás Talbot? El hijo adoptivo del general Ross, Thunderbolt Ross. El del bigotillo que parecía a Pedro Infante. Ya las cagué. El que le andaba. Ya te bajamos a Senpai. El Alzheimer. El que le andaba cayendo a la Betty Ross y que ella no le hacía caso. El de la película. No, de la serie, no, de Kirby. Serie tele, nombre, de los muñequitos, aquellos que no se movían, que son los labios. Bueno, prosigue. Bueno, lo cargo. Así que fíjate que está interesante. No te voy a decir que imperdible, pero los paquines que se vienen encima de Hulk y del Hulk rojo, vale la pena darle seguimiento. Se está poniendo interesante. Y lo mejor es que es como una historia autocontenida solo de personajes del universo, de la parte del universo de Marvel referente a Hulk, y no van a meter de otros lados. Okidoki. Y señoras y señores. Bueno, ¿ya leyeron Black Knight número 6? No. No. Ya, the tide is turning. Bueno, lo vamos a tener que leer. Ahí me lo vas a prestar. Lo tomamos de tarea y la discutimos la otra semana, sensei. Yes, sir. Sí, porfa, que está bien bueno. Nice. Señoras y señores, entonces continuamos este episodio con lo que han estado esperando. No. ¿El qué? Así es, señoras y señores. La carnita. Se comieron la carnita. El gatillo se comió la carnita. Señoras y señores. Ponelo otra vez. Ponelo otra vez. No lo oí bien y lo tengo que evaluar a ver si. Aquí va. De ahora en adelante todos los episodios van a ser sin carnita. Sí. ¿Te acuerdas del gatillo? Sí, que yo creo que el dicho está haciendo en la bulla en el video de YouTube. Te voy a ser sincero, pero me caga de la risa. Bueno, a ver. Mira, el gatillo está magnífico, pero lo del fulano, el James Stewart del principio, sí. ¿Y por qué me dieron un corte de los gatos que cantan Navidad entonces? Porque esto es solo un vivo, porque son fake. Bueno, aquí más, señoras y señores. Fairy Tale. Adelante, Tico Man. Sería bueno. Espérate, estoy leyendo el artículo de Wikipedia. Creí que el tema era Avatar. No, Fairy Tale. The Last Airbender. Este es un manga japonés creado por Hiro Mashima. Hiro Mashima, este es un artista de manga que ya antes había hecho una serie muy exitosa que se conoció en los Estados Unidos como Raid Master. En Japón, ¿cómo? Raid Master. Y la tradujeron a King Sir. Espérate. Ahí está el grillo. No lo entiendo todavía. No merecía grillos ese comentario. Mejor pongan al gato. En Japón se llamó esa Group Adventure Raid. Bueno, este chavo inició este manga en agosto 23 del 2006. Se está publicando en la revista Weekly Shonen Magazine. Ahí está, ahí sale todavía. Ya está siendo publicada en los Estados Unidos por Del Rey Manga. Empezaron la compilación en marzo del 2008, del año pasado, en varios volúmenes disponibles. Es muy bueno. El arte, fíjate que me pareció bien interesante. Se parecía bastante al de One Piece, el estilacho. O sea, yo creí que de One Piece era un estilo único. Nunca había visto nadie que dibujara así, pero este se parece bastante. El diseño no es como un típico manga así, con los ojos así, sino que... son como cuerpos más alargados, un poco más caricaturesco, digamos. Ya hay un anime. También salió en octubre del 2009. Ya empezó a salir. Este ya lleva como 13, 14 episodios más o menos, creo. Esta serie toma lugar en un mundo mágico, un país donde la magia es común. Que se llama Fiore. En esta, pues, si sos un mago, pues puedes trabajar como hacerlo todo, digamos. Hay logias, hermandades de magos, donde ahí postean diversos trabajos que puedes hacer, desde capturar criminales a exterminar monstruos, a rescatar artefactos, cualquier tipo de trabajo. Entonces, no puedes ser un mago acreditado en este mundo Si no sos parte de una de estas hermandades. Hay una gran organización ahí. La historia es sobre una de estas hermandades cuyo nombre es Fairy Tale. Esta tiene una reputación de que tiene... Reputa. No. Ojalá, porque tienen varias checas ahí que no. No, sino que tiene la reputación de que siempre causan bastante daño en sus... en su, o sea, que son magos muy poderosos, muy efectivos. Cumplen su labor, pero un montón de daños secundarios a todo. ¿Ve? O sea, que... O sea, le vale verga. Ajá, le vale verga. O sea, termina resolviendo el problema, pero puta, te sale más caro. Y, hay que matar a este cabrón que no está en la ciudad. No hay que destruyamos la ciudad. No, no, o sea, en ese sentido, no son, no son criminales. Eso me suena de Dirty Pair. O Dirty Angel. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. La historia básicamente sigue a una maguita que se llama Lucy Heartfilia. Es paparazzi porque la sigue. La sigue. Mm-hmm. Cuando se ducha. Ahí está. ¡Toma! Ella es la hija de un multimillonario y se escapó de casa porque ella quería trabajar como maga. Y su ilusión era unirse a esta hermandad, a Fairy Tail. Logra encontrar a uno de los magos de esta hermandad que se llama Natsu Dragneel, que es un... Un joven, el típico héroe de estos animes o estos mangas. Que vaya, Brito, decime cómo te imaginas que va a ser este chavo. Rasgos. Pelo estándar. Pelo parado. Ajá, check. Delgado. Músculos así. Músculos. Ajá. Pero en su inteligencia. Ah, va a ser medio pendejo. Check. Ajá. Pero bueno, para ese verga. Check. Hartón hasta la mierda. Check. Los culos lo van a seguir y él no les hace caso. Hasta ahorita no. No se ha visto. No se ha visto. O sea, por lo menos los que yo he leído, no se ha visto que la chava esta o algunas trasheras desarrollen algún tipo de... ¿Y de es hijo de alguien que fue poderoso? Ese es un misterio. O sea, él, este chavito fue encontrado en el bosque por un dragón. Ok, pero entonces... eso va a mi siguiente. Entonces, que, o sea, es hijo de alguien, ¿verdad? Pero ya está huérfano y fue criado por algún tío o por un abuelito. Fue criado por el dragón. Por el dragón. Ajá, o sea, el dragón lo crió y le enseñó básicamente a leer, escribir, cultura. O sea, el dragón podía leer y escribir. Sí, y le enseñó magia. Entonces, la magia que él maneja es magia de fuego. Él puede escupir fuego, puede. Puede generar fuego de sus manos, sus pies, bueno, casi de todo su cuerpo. ¡Ay, mamita! ¡Está bien hecha! ¡Fuego! Esto te va a arder un poquito. Cuando come chile. Puede comer fuego. ¿Come chipotle? Sangra del culo. La campana. No, bueno, él come fuego también. O sea, aparte que puede generar fuego, usualmente lo hace para aumentar sus habilidades físicas. O sea que él es bueno en combate cuerpo a cuerpo. Y tipo eso que tira fuego del codo para impulsar. Pensé que iba a decir otra cosa. Y para impulsar. Yo creo que te equivocaste, Stig. Para reimpulsar. Para que nadie los diga. O sea, aparte que del estándar que puede tirar fuego de las manos para quemar, pues también del codo para impulsar el puño y te pega más duro. De los pies. Yo pensé que iba a decir de la cola. Del culo. ¿Y qué más? Ah, y también puede devorar fuego para regenerar su poder. Bueno. Nice. Se chupa el codo cuando saca fuego. Puta, se muerde el codo. Fíjate que... No, ese es el único que sí ya hizo el comentario. ¿Ah? De que él no puede... No come su propio fuego. Ves, porque Chucho no come chucho y si come, no come mucho. Es que en una de esas está en un lado donde, qué hambre tengo, y vos comes fuego, ¿por qué no genera fuego y te lo comes? No, eso sería disgusting. Ok. Entonces, conoce a este chavo y él la lleva a esta hermandad. Ahí conocen a otros magos, los personajes que tienen a uno que se llama Gray Full Buster, que este es un mago que maneja hielo. Este es el... ¿Adivina qué es? ¿Enemigo? ¿O es el amigo rival? El amigo rival. Okay. Check. Es el amigo rival de este. Este hace hielo, puede hacer como figuras o formas estáticas. O sea, no es como que... No es como Iceman, que de repente saca un su deslizadero que lo va generando así. Sino que es... quiere algo defensivo. ¡Pum! Ahí está la pared y ahí queda la pared. Pues. Pero también puede generar como armas y cosas así. Y es lo que las puede manipular después. Aparte de eso, está la esta chica que se llama Ersa Scarlett. Que le gran dice, culo. Es un culo, sí. Le dicen Ersa the Titan o la reina de las hadas. Esta es una chava que puede generar armaduras. O sea, como que en un espacio mágico o en otra dimensión mágica guarda armaduras de todo tipo. Entonces, de repente, a media pelea necesita una un arma que tenga ciertas características. Lo más seguro es que ya tiene una así en su arsenal. O sea, hace como el cast. Ajá, entonces cast, pum, y pero es... Supuestamente eso, la forma que ella lo hace es instantánea. Y, o sea, no tiene que andar haciendo sellos. No, sino que ya cuando... ¡Quiero esta mierda, pa! Cuando tira el vergazo, ya tiene el arma en su mano y ya te hizo pedazos. Que, ¡qué vergón! Que generalmente dicen de que otros magos que pueden hacer eso, ponerle que tienen un arsenal muy limitado o el tiempo de casting... Para es, más grande. Es más lento. Entonces eso que en una pelea tienen que escoger antes qué arma ocupar para poder ser... O sea, efectivo. Que la bicha es cabrón. La bicha es palomísima. Es de las más fuertes de la hermandad. Bueno, entonces ahí se ven las aventuras, se ven diferentes... Las primeras aventuras que tienen ahorita son los contratos distintos a los que van, distintos trabajos a los que en los que se ven involucrados. Pero ya se está viendo como un plan macabro que tiene uno de los malos. Que es un miembro del Consejo Mágico que sobrevé, que supervisa todas las a todas estas hermandades a través de toda la tierra de Fiore. Muy recomendada, fíjate, esta es la empecé. Sí, interesante. No, sí, está, es muy buena. ¿Cuántos capítulos dicen que van? No van muchos, ¿verdad? De anime no muchos, van unos 10 tal vez, no, está, un poquito más, sea, de 10. Está tiempo de sí, de se pueden ver así. Repito. ¿Y está saliendo aún? Está saliendo aún. El diseño de personaje en el anime le cambian un poquito y lo hacen un poco más estándar que el manga. O sea, es un poquito distinto el diseño que el manga. Si ustedes ven el manga, es como que estuvieran viendo One Piece. Yo creía que era el mismo autor, pero no, es otro chavo. El anime ya le tira un... Se ve tal vez más narutesco el tipo de arte. Pero bastante bueno. Muy bueno. Vamos a proponer la Real Academia incluir ese verbo narutesco. Narutesco. Es un adjetivo a decir, ¿verdad? Pero... Nagrotesco. Bueno, eso es todo. Mira, ya que... Preguntas. No relacionado con lo que dijiste, pero mientras hablabas de Fairy Tales... Te dormiste. No, me acordé haber oído un juego que dicen que es muy bueno para Xbox 360 que se llama Fables. Fables. No, pero... No, es nada que ver con el cómic, yo lo sé, pero... Yo sé que hay uno que se llama Fable, que... Que, pero fábula, una. Brito hizo cara de saber algo al respecto. Lo he oído, nunca lo he jugado, pero sí sé que está bien rankeado. Pues. Es un como role-playing game. Creo que es un role-playing game. Pero eso que no, según las elecciones que haces, te haces malo o te haces bueno en tu vida. Algo así. Ok. Algo así. A ver si lo investigan, porque tenía entendido que es como... Es dark y sangriento. ¿Por qué? Violento, no sé, ahorita. Investígalo, voy, que la... No, te va a venir. Sí, no joder. No, ya se acabaron las vacaciones. Sí, no, no, yo voy a averiguar. Hoy los geekos, hombre. Averiguamos. Perdón. Puto. Mira, espérate. Fanservice. Fíjate que bastante, bastante bien. Ok. Sí, porque, o sea, a mí eso de que son excesivos fanservice... Siento que le quitan historia por eso. Este no es... es que no es eso el punto. El punto ahí son las peleas, las aventuras. Cabrón, de ahí te digo, el otro cómica. Tipo de anime, tipo Naruto, Dragon Ball, es cero fanservice prácticamente. Pero la onda es que ahorita Naruto, ponele que ya se ha hecho más seria. Uh-huh. Y de repente saca momentos de comedia de que hasta lo sentí raro. Y no, puti, no caen bien. ¿Y por qué está haciendo virgadas Naruto si él ya es un chivazo, bebé? No es así como decir que ahorita One Piece o decir Goku, que nunca fue serio, pues, sino que siempre era un inocente Virgo. Esta serie, ahí va, o sea, ahorita están siempre hasta media pelea son bien cómicos, pues. Ponerle que ponerle que había una pelea de que está este chavo que es un mago de fuego y se pelea contra otro que puede manipular el fuego. Hijo de puta. Entonces eso que le avienta un golpe así con fuego y solo lo manipula y se pega el solito, el otro. Entonces, te voy a tirar el ataque, no sé. Este es cuando escupe fuego de la boca, así que se lo voy a manipular. Y le escupe. Le escupe nada más en el ojo. ¡Oh! Dice, ¡maldito! O sea, este es contra el enemigo. Entonces, igual, ¿verdad? Tiene sus virgadas a medio. Pero es para mí, por lo menos, una, le pega cabal al mix de acción, aventura y comedia. Sí, que bien balanceado. De las series que me gustan. Okay. Y tiene su poquito fanservice. Ponerle esta luz y está bastante bien. Algunas de las compañeritas. La de plancha. Sí. Algunas de las compañeritas que tienen ahí. Nice. Me las plancho. Ya salieron en la ducha un par de veces. Y... Ah, pues sí, no, ya dijiste. Pero no es como decir Tenyotenge o decir Ikitusen, ¿verdad? Que cada toma era la marca de la ducha. De repente te dejaba ir un fanservice que vos, wow, ahí que la pichada eran puta diseño de personaje super sexy. Después hizo porno. Sí, pero Ikitusen, te digo, yo no soporté Ikitusen por esa razón. Es que ese era fanservice con algo de aventura. Ajá. Sí, cierto. Bueno. All right, señoras y señores. Vamos entonces a leer unos cuantos emails que nos han mandado, los cuales tengo aquí enfrente y les daré lectura en este momento. Me preocupa que después de mi super reseña solo queden 4 personas en el IRC. Sí. Y una de esas es Omar. Yeah. Voy a bajarle el volumen a la musiquilla. Ahí estamos. El primer mensaje que tenemos por acá es de nuestro amigo Rampage. Que nos manda una triste noticia. Loli Loves Venom ha terminado. La chica que hacía Joana La Fuente ahora se la hartó Venom. Tiene un trabajo en IDW. Ella está coloreando los cómics de Transformers. Qué chido. Entonces ya no le queda tiempo para hacer Loli Loves Venom. Ella, la entrevista y que ella trabaja para cómics. Yes, así que se hablen con Marte, gracias. Muchísimas gracias a Daniel por mandarnos esta noticia. Y a la dimos acá al aire. Nuestro siguiente email que tenemos por acá es de nuestro amigo Rodolfo Santana López, que nos dice: ¿qué tal, Kikos? Primero que nada, una felicitación por estas fiestas de fin de año. La verdad, no pude escribir para el episodio pasado por compromisos y el trabajo, pero el episodio lo descargué puntualmente y estuvo genial. Gracias por incluir los clips que les mandé. Mi favorito es el del Herculano y el segundo es cuando al tico se le pierden las ideas. Es mi favorito. No me gustó eso. Bien, dice, quiero mandarles una muy grande felicitación para este año nuevo, que se la hayan pasado muy bien con sus familias y que este año les depare solo cosas buenas y mejores para los geekos. De verdad, muchas cosas buenas para ustedes de mi parte, ya que son unas personas excelentes y su show es el mejor de todos. Gracias. Ahora, gracias. Si acá, déjenme decirles que sería un error no ver Avatar en 3D, ya que la película está pensada para que te sientas dentro de la película misma. Yo les recomiendo mucho que antes de dar un veredicto la vean en 3D. Julio, creo que ya la vio. Tienes que verla en 3D y el resto váyanse directo a verla. Realmente es una experiencia visual incomparable. Dejando al lado posibles inconsistencias que pueda tener la historia, dice. Y ya por último, quisiera saber cuáles son sus propósitos geekos de año nuevo. Pues mi propósito geeko es mejorar un poco más el audio del estudio. Ya empezamos con un micrófono nuevo adicional que está estrenando hoy, Julio. Buah. Pero no sé qué más, qué otro propósito geeko podrá haber. Yo, en realidad, gadgets no tengo nada así como que en la mira. Creo que ahorita estoy bien con mis gadgets actuales. Tal vez la tableta de Apple cuando salga hoy. Si es que sale. Va a salir ya. Yo sí creo que ya va a salir. Sí. Vamos a ver precio, vamos a ver qué hace. Es un iPhone de 10 pulgadas, básicamente. Interesante. Yeah. Fíjate que yo, como propósitos bien definidos, no tengo. Lo que tengo ahorita es como catch-ups. Tengo que terminar, ver o completar cosas que he dejado a medias o que ahí tengo esperando. Por ejemplo, Ticoman realmente me prestó los videos, las 2 temporadas completas de, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama? Geass. Cold Geass. Sí, míralo. Ya vi hasta el 23 de la primera temporada. Solo me falta el último episodio, que es el 24-25. buenísimo. Me senté 2 horas, me eché como 5 episodios al hilo y me quedé, wow. No, no vi el... visto los últimos 5 no de la segunda temporada. No he visto, no, no vi los últimos 2 de la temporada solamente porque mi hijo se despertó en ese momento y ya quería almorzar y yo, ay, que se muera de hambre. Yo pensé que mi hijo se desmadró. Entonces, y tengo toda la segunda temporada esperándome y no me aguanto por comenzar a verla. Muy bien. Del mismo aspecto, tengo unos juegos de Play viejitos. Ahorita estoy en modo retro. Aunque no lo crean, estoy jugando. ¿Lo jugaste del final para el inicio? Chrono Cross. Uy. Del Play 1. Wow. Bien retro. Estoy bien retro. Yo la quería historia topar está... Combat de Atari. Pero... ¿Cómo robot... de los vaqueritos? Pero fíjate, ya las gráficas me están cobran. Las gráficas cuestan ya jugar así. Ya me está costando, pero la historia está chollada. Está buena. Porque es un role-playing game que no es lineal. Que depende de qué decisiones tomas, la historia te cambia. Entonces eso me desconcertó la primera vez que me sucedió y... Porque me mataron, entonces tuve que volver a mi último. Sí, siempre había grabado. Si te matan, te desconcertas un poquito. Ah, el juego. Y cuando comencé a repetir todo lo que había hecho, pero sin embargo, eso ya no lo voy a hacer así, me voy por otro camino. Y de repente regresé y que no estaba aquí tal cosa. Y todo ha cambiado. Había cambiado, entonces me dejó. Y así tengo un par más. Final Fantasy VII, y lo tengo esperándome también. ¡7! Dicen que es el mejor y nunca lo he jugado. Híjole. Así que en ese paso, eso quiero salir a principio de año. A ver. Mira, yo de los que tengo total control y realmente voy a repetir el que no logré hacer en el 2009, que era subir un grado en Aikido. Prácticamente no pude entrenar todo el año. Gracias a Dios, como estábamos comentando ahora en la cena con Tico Man, que ese era uno de mis tres propósitos para el 2009. Que no lo pude cumplir, pero porque me excedí en el segundo, que era jugar un poco más tenis, y se me pasó la manita, ¿verdad? Y se me hizo como vicio. Bueno, también estuviste preso, digamos. Sí. Que eso te... Pero fue un mes, o sea, no es como que, no pude entrenar porque estuve preso, ¿verdad? Entonces, aunque me hubiera servido entrenar. este año sí quiero cumplir eso, pues. Porque sí quiero regresar. Mal. Propósito Geeko. Para este año. Ajá. Pues fíjate que tipo el año pasado tuve la suerte de cumplir todos mis propósitos, porque no hice ni uno. Este año pues estaba viendo qué podría ser. Una cosa que teníamos desde hace ratos era ir, meterme así como a clases en forma de japonés. ¿Y con qué tiempo, tío? No, es que hoy tengo el sábado libre, pues. Ah, ese paso. Bueno. Bueno, un día a la semana. Antes no tenía, entonces un día a la semana por lo menos. Es más, anime todos los días. Creo que podría avanzar un poquito. Y Sensei, ¿cuál es tu propósito Geeko para este año nuevo? Así, personales hay varios. Pero, y sí los cumplo. Los tengo que cumplir. Ya empecé desde el año pasado a no comer gaseosa. Wow. ¿Y ese es autocastigo o propósito? Propósito. Bueno, autopropósito castigo. Bueno, y ahora ni modo, pues porque tenés que no tomar gaseosa. Pero ahora toma cerveza. Ese no es realmente un propósito. No. Cuando el médico te dice ya no tomes sodas, o sea. Es como debido a muerte, digamos. Bebida o muerte. Geeko, ya les dije, bueno, quizás el primero es no comprar tanto muñequito. Y el segundo es comprar toda la colección. Y el segundo es acabar la colección. Y coleccionar todas las figuritas comunicas de los Estudios Ghibli. Mira, nice. Mejor aprender tallado en madera o algo así. Te la sale más barato. ¿Sabes lo que sí quisiera aprender? Es a pintar. A pintar así, pintan las figuritas. Ah, yo creo que así, porque paisajes. También, me imagino que una cosa te lleva a la otra, pues, pero ponele, una figurita pintada te cuesta $150 y 7 meses de espera, sin pintar te cuesta 20. Inmediatamente disponible. All right. Por acá termina nuestro amigo Rodolfo Santana López diciéndonos que está jugando un juego que se llama Bayonetta, y déjenme decirles que es una verdadera masita. ¿En qué plataforma lo dice? PlayStation 3. Dice Brits, cuando salga... cuando salga en el PS3 tienes que jugarlo. Es un juegazo. Definitivamente el mejor de este año que pasó. Ahora sí, dice, me despido con el grito de guerra anunciado. Shazam. Omar, ese comentario de ¿quién fue? De Rodolfo. De Rodolfo me hizo clic. Ajá. Inmediatamente vine a ver uno de los mensajes que me cayó ayer. Por los que no lo saben, yo tengo este amigo que muy de cariño, aunque nada que ver con su verdadera personalidad, le decimos el culerín, que es el sensei de los juegos. ¿Verdad? Ese está en todo y topa todo tipo de juegos. Y oí el comentario que me puso ayer a las 12:36 de la noche. Sobre Bayonetta. Mira, cabrón, alquila el juego que se llama Bayonetta. Calculo que podría gustarte. Bárbaro. Nuestro amigo Marcos Ramos nos mandó 3 portadas en esta ocasión. Ya elegimos cuál va a ser la portada principal. Las otras 2 las van a poder ver en la galería de portadas. Dice acá, hey Kikos, como ando sin mucho que hacer, les dejo otra portada que hice. Por cierto, ya empecé a leer el manga y la historia pinta bien, pero el arte sí es un gusto adquirido, ya que es muy similar a One Piece. Aunque el anime está mucho mejor, los diseños, pero la historia va muy bien. Pero es lo que le decía al Brito. Al Brito no le gustó One Piece, más que nada. Bueno, en parte por el arte y en parte por el diseño de los personajes. El diseño de los personajes, más que todo. En este caso, el diseño de los personajes, nada que ver. O sea, es mucho mejor. No daría pena disfrazarse de alguno de estos personajes de Halloween. Solo eso lo digo. Nice. Graf nos escribe y nos pone: ¿qué tal, Geekos? Aquí está su viejo amigo Graf, quien acaba de terminar de ver la película Sherlock Holmes. Y la verdad, no es mala. La tratamos de ver hoy. Solo todo esto es acerca de eso. ¿De qué era? Sherlock Holmes. ¡Ay, cállese! Después de la crítica, solo les dejo. Solo les digo que la película. Bla bla bla. Ahí está, ya llegamos al final. ¡Feliz año nuevo, amigos! Mira. Nos arruinó el final del año. Ponele ahí que no lo hemos leído para discutir el mailing aquí en una semana. Así que lo vamos a ver cuando ya lo hemos. ¿Ya lo habíamos leído? No, habíamos visto Sherlock Holmes. Ya lo habíamos leído, híjole. Cuando ya leemos los subtítulos. Listo. Mark as unread. Ahí está. Entonces ahí queda pendiente para la próxima semana. Gracias a Graf por escribirnos. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. nosotros nos vamos a despedir. Pero primero, antes de despedirnos, tenemos que hacer algo muy, pero muy importante. Y es elegir la canción que vamos a tocar al final del episodio. Porque, la preproducción, ¿verdad? No tengo nada. Listo. Y que no habíamos dicho que en el 2010 ya no íbamos a tocar canción. Ah, de veras, tenés razón. vamos a terminar con el gatito que le hace miau, miau, miau. Tocadas miau. En vivo. Y la gran hartazón, el gatillo. Hartazón. No, dijimos que íbamos a dejar que iTunes escogiera al random. Shuffle, la canción. Y sale Rebelde. El tema de las parras. No, va a salir la peruana. Uy. No. Amelita, ¿qué era? No, esa era la del McDonald's. La pica la tuya era. Sí, a ver. Pidan canciones, pidan gustos. Poner la de pa pa pa pa pa. No sé. No, ya pasó el año. No, de cualquiera ahí, dale. No estamos cayendo en un gran bache. Sí, en un gran bache. La de Wang Chung, Everybody Have Fun Tonight. Aquí vas, nombre Steve McQueen de Sheryl Crow. Muchas gracias, Mara, por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Feliz año nuevo! Well, I went to bed in Memphis and I woke up in Hollywood. I got a quarter in my pocket. And I'd call you if I could, but I don't know why I gotta lie. I wanna rock and roll this party, I still wanna have some fun. I wanna leave you feeling breathless, show you how the West was won, but I gotta lie. Catch this free bird, I'll already be long gone. Y nosotros decimos, ¡Feliz Año Nuevo, Mara! Los mejores deseos para que este año se les cumplan todos sus sueños geekos. Y personales también. Incluyendo aquel de la Mega Fox. Sí, este año tiene que ser lleno de geekadas, pero de las que valen la pena para todos los geekos. Sí. Épicas. De geekas. ¿Y Sensei? Robin. Chivo. ¡Salud, Mara! ¡Salud!